Fuerte aplauso para Big Bang de Quinto. Y el próximo domingo tenemos también, claro que sí, mis domingos a partir de las 12:30 con el guardián de los puntos. No lo perdáis. Muchísimas gracias.